mí me pasa, me muero es por esperanza. Y eso es lo que a mí me pasa, me muero es por esperanza. Oscar y Vitola y mi compadrito Mauricio Cerpey, los de siempre. Pero si me muero el corazón.